Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Siempre quiero evitar los pareados, pero emisión, edición, confusión, se presta al pareado muy fácil. Bueno, felicitamos al amigo Juan Luis Pérez, que cumple 2 añitos con nosotros y que nos hace disfrutar, pues desde hace eso, 2 añitos, aquí en radioesperantia.com, justo antes de nuestro programa Confusión aquí en Radio Esperantia. Además, acabamos de escuchar un programa espectacular, con un recopilatorio de música que nos ha propuesto durante estos 2 años y que puedes encontrar pues todos los días, entre las 10 y las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, ahí mismo en la casa del ratón, con el amigo Juan Luis Pérez. Y nosotros nos incorporamos, nosotros no cumplimos años, también somos un poco asilvestrados en cuanto a los cumplimientos de celebraciones, pero bueno, ahí estamos, somos más del día a día. Este es el podcast número 403, por si te lo preguntan por ahí en algún examen, aquí están los exámenes finales. Es broma, ya sé que no lo preguntan. Es un poco para buscar la coñita a la hora de dar algún dato. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Bienvenidos si nos escuchas a través de todas las emisoras que sintonizan a estas horas nuestro programa. Son ya 19 en Península, Baleares y Canarias. También todos los amigos que nos sintonizan a través de esa fantástica aplicación de para móviles, tablets, iPhones, smartphone, llamada TuneIn, que te la descargas, es gratuita y la escuchas de maravilla siempre. Y por supuesto los reproductores que vamos repartiendo o que están fijos en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, te queda la opción de los podcasts, que te puedes descargar uno tras otro. En radioesperantia.com te vas ahí al menú, programas, en programas lo despliegas, música, en música lo despliegas, buscas Confusión, lo despliegas y ahí pues pinchas en podcast y tienes 413, porque hicimos 10 de prueba para verificar que todo funcionara correctamente. Bueno, nada, comenzamos. Fran J. Saavedra, que está encantadísimo de volver a compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en radioesperantia.com. Y lo hacemos con un batería que ya tiene sus años. Ha cumplido pues ni más ni menos que 67 años y lanza nuevo disco. Es un batería espectacular, además nacido en Atlantic City. Y últimamente se ha puesto bastante de moda por esa serie Boardwalk Empire, ambientada en los años 20, pues ahí mismo nació Harvey Mason hace 67 años. Lanza un nuevo trabajo llamado Chameleon, un álbum que tiene un poquito de todo. Estoy dudando a ver con cuál me quedaba y al final pues he elegido el tema que le da título. Creo que es representativo de este álbum, aunque ya te digo que hay un poquito de todo. Harry Mason, batería, bienvenido, Chameleon, Confusión, que lo disfrutes. You, Nuevo trabajo de este talludito ya batería norteamericano Harvey Mason. Tiene 67 años, cumplió el 22 de febrero. Fíjate, también es pisto y nació el año 1947. Nació en Atlantic City y bueno, pues son de estos músicos que a la hora de descargarte la biografía, pues tienes que cargarlo de tinta, cargar la impresora. Pues ha trabajado con Josh Herring, Earl Garner, Barbara Streisand, Donna Summer, Cassiopeia, Joe Farrell, Jim Harris, Bobby Humphries, Carole King, Kazumi Watanabe, Diane Shore, Stanley Tarantine, James Brown, Harry Mancini, Sergio Méndez, la Orquesta Sinfónica de Londres, Luis Miguel incluso, Patrick Rosen, los hermanos Breckerly, Rita Noor, John Kamer, Josh Benson, Carlos Santana, Michael Colombier, Michel Legrand, Dave Grusin, John Williams, una pasada. Ya te digo, un músico sobre todo de estudio, pero que desde el año 76 que empezó a editar música, pues le ha dado tiempo de grabar como 8 discos. Esto último del 2013 no se suele prodigar mucho porque lógicamente puede estar con las sesiones, no sé si se ha jubilado ya, por lo que estamos comprobando, pues en el ámbito de la composición, pues todavía no. Y presenta este 2014 el álbum Chameleon, es Harvey Mason. En este álbum te puedes encontrar de todo, incluso música así un poco extraña, que la disfruten enormemente sobre todo los músicos, porque le encuentran pues giros a pues particularidades que los que no somos músicos pues no las encontramos, y hasta temas un poco más clásicos. Esto es el álbum que el tema que le da título al álbum, Chameleon, del pedazo de batería Harvey Mason. Chameleon, año 2014, estreno hoy aquí en Confusión. Y nos vamos, este tema seguramente te sonará porque lo popularizó Michael Jackson. Seguramente te suena The Time, tenía un vídeo así tipo egipcio que no estaba nada mal, pues es T-Fox. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com. Put it in the rhyme, keep it in your mind. but I think Mike said it best. But for some reason, they didn't remember the time. When the people recognize the divine spotlight, ayo, check, check the sign. Remember, we can't forget where it came from and who made it. The presence of a higher form anticipated. So where you come from? Where you going to? What? Do you really know the difference between me and you? Cotton coming in, lay it down real hard. Ooh. Like T-Fox when you run the guitar. Fox en la música de este multiinstrumentista, arreglista, productor que nació en San Petersburgo, pero no en la localidad rusa, sino en un San Petersburgo que está en Florida. Es floridiano, floridano, como ya tenía curiosidad por saber el gentilicio de Florida, es floridiano. Y su nombre Willie G. Thompson III, aunque firma como T-Fox. Aquí en este tema recordamos algunos, algunas melodías bastante conocidas, sobre todo de la década de los 80, aunque la que lleva la voz de cantante es el clásico Remember the Time, que incluía Michael Jackson. Pero estoy dudando si era en el Bad o en el Dangerous, pero creo que en uno de esos dos trabajos. Stop forgetting. Willie G. Thompson, un pedazo de multiinstrumentista, aunque bueno, aparece siempre tocando la batería, digo la batería, la guitarra, pero se encarga de prácticamente tocar todo el instrumento. T-Fox, Willie G. Thompson III, Remember the Time. Te lo presentábamos ya el otro día, nos encantó este violinista. Da Fat Fan Clique y su nuevo trabajo Fat Jazz. Esto es otra delicia, Low Ride. We'll be right back. artista se llama Darrell Looney, Darrell D. Funk Looney, y este es su nuevo trabajo, se llama Fat Jazz. Tiene cuatro trabajos, a cual mejor, combinando el violín, que es un instrumento que habitualmente no se prodiga demasiado en el mundo del jazz, quitando pues a algunas excepciones, pero que normalmente en las formaciones de jazz no te encuentras un violín, normalmente digo. Pero a través de sus discos pues se consigue un poco compaginar diferentes formaciones y también diferentes estilos con el sonido característico del violín. Esto ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, este 2 de mayo del año 2014. Si no escuchas el 14 de junio o el 24 de septiembre, dirás que este tío ha bebido algo. No, es que simplemente pues remitimos los programas, y si así nos estás escuchando en un podcast, ya te lo descargas 4 meses después de haberlo emitido, pues ya ni te cuento. La primera emisión, 2 de junio, 2 de mayo del 2014, y ya pues una vez que ya lo soltamos, pues te lo puedes encontrar en cualquier momento. Lo dicho, Confusión, y te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros, y ya sabes que nos encanta compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y que nos puedes sintonizar pues a través de los reproductores que encontrarás por ahí en radioesperantia.com, esperantia.com, a través de TuneIn, a través de las fantásticas 19 emisoras que ya sintonizan nuestros programas en Península, Baleares y Canarias, y también pues a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, programas música, música Confusión, Confusión Podcast. Ahí tienes todos, uno detrás de otro. Dejamos a este fantástico violinista y su álbum Fat Jazz, el Darrell Looney. Y seguimos, ahora toca un jingle para saber con quién estamos jugando los cuartos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. We'll be right back. nuevo álbum de los británicos Down to the Bone, capitaneados por Stuart Wade. Un señor que no se puede decir que toque un instrumento concreto, sino que utiliza el dictáfono. Los típicos dictáfonos, pues son los que utiliza Stuart Wade para grabar melodías, ritmos, armonías. Es un poco la base de Down to the Bone. Por supuesto que lleva una orquestación detrás, pero que tiene una forma bastante peculiar de componer los temas. Esto se llama The Bones, Down to the Bone. Nuevo trabajo, ya te presentamos hace un par de veces, de meses. Lo que pasa que el álbum completo por editamos a final de abril. El Dig It, que ya pues sonaba, pues creo que en febrero. Son británicos y los capitanea Stuart Wade. Y a partir de ahora vamos a escuchar temas que pues han surgido así, no los tenía previstos, pero bueno, de uno he ido pasando a otro, de otro a otro, a otro a otro. Y bueno, al final pues se ha completado el final del programa. Fíjate, más de la mitad del programa pues con temas que yo no había escuchado nunca, pero que me han encantado, de verdad. Y comenzamos con un cuarteto espectacular. Se hacen llamar Gio. Y este tema se llama Stranger, pero Stranger no es con una U. No es Stranger, es Stranger, Stranger. Un disco genial de este cuarteto norteamericano que suena así de bien. Ya sabes, esto es Confusión y aquí disfrutando contigo en todo este tiempo de radio. Ya verás qué delicia. Another Side of You. Thank you. Manger el tema que escuchas y el álbum Another Side of Me. Un cuarteto norteamericano que suena así de bien. Gio, Estadia, en confusión aquí en Radio Esperantia. Y muchas veces me pregunto, ¿y por qué no me acerco como 5 o 10 centímetros más al micro? Porque estoy aquí con el cuello, que parece una jirafa ahí, haciendo posturas raras. Y simplemente con acercarte el micro o acercarte un poco la cabeza, pues resuelves el problema. Muchas veces pues me complico la vida aquí con lo sencillo que es hacer las cosas normalmente y tener una postura pues... normal, pero me gusta cruzar las piernas y estar ahí pues medio repantingado en la silla, y es lo que ocurre. Nuevo disco también, Diamond, de Daryl Alexander. Esto se llama In the Sky, el álbum y el tema Plum Line. Tiene sus 10 añitos, de Daryl Alexander, Diamonds in the Sky. Este multiinstrumentista que venimos programándote pues desde que lo conocimos prácticamente. Música muy bien hecha, muy bien elaborada. Y un instrumentista muy sobrio, ese sería el adjetivo que podríamos definir. Para identificar a Daryl Alexander, Diamonds in the Sky, y lo que escuchas, el tema Plum Line, una maravilla. Y seguimos, nos vamos con más música. No, vamos con un jinglito aquí, pues y fíjate, los programas yo los jingles, pero a veces pues como cambio de orden los temas. A veces me preguntaré, ¿cómo buscas el orden y tal? Pues mira, lo escucho un par de veces del programa, sin mi voz, evidentemente. Y entonces me hago una idea de cómo queda pues un tema, cómo cuadra con el siguiente, etcétera. y algunas veces pues los jingles los coloco antes y otras veces pues los coloco después. Y muchas veces, pues fíjate, solamente había uno, dos, tres temas y un jingle más. Esta vez estaba más o menos bien colocado. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thomas Jones Jr., que en su familia es el quinto que fue ordenado ministro de la iglesia Landsmar, allí en Atlanta, donde nació. Este álbum se llama Diamond y Lady, lo que escucha. Tiene una forma espectacular de tocar la guitarra. Y lo escuchamos y dijimos, nada, este lo vamos a seleccionar porque merece la pena. Y nos vamos con un saxofonista. Y aquí pues no te puedo decir dónde es. Las opciones que tengo es: primera opción, que es coreano; segunda opción, que es japonés; y tercera opción, que es norteamericano. Pero he estado buscando información y no he encontrado ningún dato. Además, ahora pues viene la segunda parte, que es cómo lo pronuncio. Vamos a ver. Complicado. No sé si lo voy ensayando mientras suena el tema y luego te lo digo. O hago un intento ahora. Es saxofonista, eso sí, suena de miedo y se hace llamar, bueno, se debe llamar, se llama Sek Von Unsamram. Sí, así exactamente. El tema es más sencillo de pronunciar. Mi sueño, My Dream, de un álbum editado en el 2012. ¡Qué bien suena! El 2012 se llama Co. Mr. Saxman, que lo firma Stefan Unsamram. My Dream, lo que escucha. Me ha parecido genial. Y todavía tengo que localizar la procedencia de este saxofonista. Ya te digo, primera opción coreano, segunda opción japonés y la tercera estadounidense. como yo soy bastante tozudo, pues al final lo descubriré. Seguimos, esto ya sabes, Confusión, aquí pues disfrutando contigo. Y bueno, me da miedo ya mirar el reloj porque estamos ya pues a puntito de empezar a preparar la despedida. Seguramente te suenan Dancing Fantasy, pues con miembros de esa banda se creó Blue Knights, los Caballeros Azules. Y jugando con el nombre, pues está el título de este disco, Red Knight, Blue Knight, Red Knight. Esto es Kitten Jazz. Que sería el germen de lo que posteriormente se convertiría en Dancing Fantasy. Una banda compuesta por británicos y también por alemanes. Y este fue su segundo disco, Red Knight, Kitten Jazz. Aquí en Confusión, ya entrando ya sin pausa en los minutos ya finales. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Americano y se llama así, Jonathan Cain, como Cain y Abel, pues eso, Cain, su apellido. Piano con una vista, es el título de este álbum, Piano Waiting View. Y Elegance of the Catwalk, lo que escuchas, Elegance of the Catwalk. Una preciosidad, un disco que ya tiene sus añitos, de comienzos de los años 90, si mal no recuerdo, pues eso, del año 95. Y ya pues prácticamente enlazando con el tema que nos ayudará a despedirnos y que es de un saxofonista también genial, se llama Brad Rampour. Suena así, Can Put It Down, el álbum que incluye esta maravilla, Into the Blue. Sino para despedirnos, desearte que pase un fantástico fin de semana y decirte que ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y por eso pues te deseamos todo lo mejor. Desde la realización y presentación, Frank J. Saavedra, volvemos el próximo lunes. Y ya sabes que el podcast lo puedes descargar en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, música, en música lo despliegas, confusión. Y ahí tienes los 214 con este. A ser felices, nos vamos con Keiko Matsui, un pedazo de álbum. Este Soul Quest, que es lo último que ha editado el pasado año, 2013. Bye bye, a ser felices hasta el lunes.